No aguanto. A esa le devuelvo a su hijo. Y yo me voy a ir. Más fuerte, a ver. No aguanto. ¿A quién? A esa vieja. Le devuelvo a su hijo. Y yo me voy a escabiar. Y esto dice, a escabiar, a escabiar, a escabiar. A ver, el que no salta le lava la ropa a la suegra. Soltando, soltando, a ver. Salta, salta, viejo, saltando. Soltando, soltando. Uy. A ver, dice. Está correteando, me quieren agarrar. Esta loca de mi ciudad que me quiere pegar. Está correteando, me quieren agarrar. Esta loca de mi ciudad que me quiere pegar. Porque anoche me fui de gira con mis amigos, me fui a bailar. Estamos ya en el día domingo, loco, vamos a seguir de joda, mi amigo, lo que quieras.